abandones así, hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más, tocaré tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Regresa a mí. Regresa.